Radio Palermo 2 89.1. Huellas que perduran. Periodistas y medios del pasado. Periodistas y medios del pasado. Continuamos en La Cocina del Periodismo. Antes de darle la bienvenida a Laura Brizuela, nuestro contestador 5197-5338, la trivia del día a la fecha es este cambio en la política comunicacional del gobierno y en ciertas actitudes respecto del manejo de cuestiones republicanas y demás. ¿Es un cambio de fondo o es solo un maquillaje? 5197-5338. Muy buenas tardes, Laura Brizuela. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo andás? Muy bien. Hoy les traigo una columnita buenísima. Tato Bores. El señor Tato Bores. Muchos de los que estamos acá seguramente lo habremos visto más por YouTube que en vivo, ¿no? Yo tengo recuerdos de chico de que estuviera en la televisión y algunas frases típicas de él, pero lo que más hemos visto es por YouTube, obviamente. Sí, además éramos chicos, por ahí no entendíamos bien de qué se trataba, y ahora de grandes, bueno, podemos entender la dimensión y todo el desarrollo que tuvo periodístico, a pesar de que él no era un periodista, puntualmente. No, era un humorista. Contanos entonces quién fue el señor Tato Bores. Bueno, se llamaba Mauricio Borenstein, nació en el 29, e inicia su carrera en el 45 junto a Pepe Iglesias. En el 57 recién empieza a participar haciendo humor político, que en ese momento lo hacía Pepe Arias en teatros como el Comedia, el Nacional, donde se empezaba a... hacía monólogos de Perón. Como que ahí se empieza en el 56, y él recién en el 57 toma esto y empieza a hacer monólogos también, que era que terminó siendo su especialidad, hablaba muy rápido, era muy sagaz. Empezó haciendo monólogos con... criticando gobiernos, políticos, etcétera. En el 58, cuando estábamos en el gobierno de Frondizi, bueno, Frondizi tenía toda la crisis ministerial, y él se presenta por primera vez vestido con su clásico frac, se van a acordar, con su clásico frac, el habano, los lentes y la peluca, para estar preparado, y dice, por si le ofrecían algún ministerio. Genial. ¿Y ese disfraz le perduró en todo? Perduró, sí, fue como una característica de él. Y se quedó así, siempre aparecía vestido con la peluca. Incluso hacía muchos chistes con la peluca, mesa con la peluca, no sé qué. Bueno, renovó completamente el lenguaje televisivo, por esto que les decía que tenía mucha velocidad para hablar. Y muy rápido, era muy de un humor muy inteligente, muy rápido. Donde él tenía una capacidad de observación de la realidad que la traducía en humor. Y era... sí, decime. Puntualmente yo. Todo en el aspecto político. Político, sí. Siempre muy político. Bueno, como libretistas, porque tenía libretistas, uno de los más destacados fue Landru. Le sucedieron Carlos Warnes, Aldo Camarota y Juan Carlos Mesa, el conocido Juan Carlos Mesa. En los 70 vuelve al teatro, porque bueno, tiene problemas con los gobiernos, que lo sacan, que lo ponen. Pero igual lo particular de Tato Bores es que pese a algunos problemas que tuvo de censura, siguió permaneciendo. Sí, él es como que estuvo en los medios en épocas donde de repente, algunos años había medios privados, de repente todos los medios eran estatales. Claro. Y un tipo que se metía con gobiernos, con políticos. Hoy por ahí, en el siglo XXI, por ahí estamos más acostumbrados al humor político. Pero esas épocas eran un poco más complejas, ¿no? Creo que un desafío muy grande fue haber permanecido durante tantos años en un medio tan complejo como es el de la TV, y además no solamente a través de gobiernos democráticos que fueron, salvo en las últimas dos décadas, ha pasado por casi todo, ha pasado por todos los últimos gobiernos militares. Sí, y lo bueno es que él tenía la posibilidad de criticar a los gobiernos y a los políticos. Incluso muchos políticos iban a su estudio, no sé, hay, por ejemplo, ahora se me viene a la mente cuando en ochenta y tantos, noventa, cuando iba a salir El Peso, va a Cavallo y se sienta a comer fideos con él, porque tenía como un sketch donde comía fideos y no sé qué. De hecho, iban muchos políticos, pero él no, como que no se mezclaba, como por ejemplo lo hacían otros humoristas o periodistas de la época. Bueno, que el humor era lo que le servía de barrera como para poder acceder y a su vez mantener una cierta distancia, porque era... Claro. Sí, y mismo cuando estaban ahí los políticos, era bastante crítico. Se mataba de risa, pero era bastante crítico, les daba con un palo. Bueno, un poquito así rápido, en el 61 debuta en Tato Siempre en Domingo en Canal 9. Dura más o menos una década ese programa y se termina convirtiendo en un clásico. Como ya dije, bueno, criticaba siempre desde su costado gracioso. Había una parte que era la clásica, ya que se terminó convirtiendo en un clásico, cuando llamaba al presidente y le cortaba al presidente. No sé si se acuerdan. Yo no me acuerdo. Bueno, es muy bueno, lo recomiendo, lo pueden ver. Me recuerdo un sketch en el que él empieza a cambiar palabras en inglés hablando con el presidente Videla, con un monólogo, con un teléfono muy viejo. Era muy, claro, era muy común armar ese tipo de sketch simulando hablar con el presidente. Era bueno, se terminó convirtiendo esa partecita en un clásico. En el 88, sus dos hijos, tenía tres, Mariano, Alejandro y Sebastián, pero Alejandro y Sebastián lo empiezan a ayudar en la producción y como que cambia un poco, se renueva un poco el programa. Y ahí es donde se podría decir que brilla más que nunca, donde tiene más sagacidad, más rapidez. Bueno, ese como su momento estelar. Termina, siempre dejó frases y ya les digo, los monólogos, los más recordados que quedan en la memoria de todos los argentinos realmente, o sea, y más de las generaciones anteriores a las nuestras. Una con la que terminaba, que me pareció genial, es Bermud con papas fritas y Good Show. Tenemos un audio que en realidad termina, él siempre hacía monólogos de la actualidad, ¿no es cierto? Y en este hace un monólogo de los del 60 al 90, esos 30 años en la política argentina. Es largo y editamos la última partecita en donde vamos a escuchar una pequeña reflexión de Tato Bores. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando Bermú con papas fritas y Good... Se cortó justo el Good Show. Esa parte te queda como para que lo digas. Y Good Show. Se cortó. Pero bueno, Tato también tenía otras frases que quedaron en... Sí, decime. Pero no me lo digas ahora. No te porque lo nos vamos a 13:31, nos luego, vamos a vamos a continuar. Vamos a continuar acá con Laura Arizuela, Huellas que perduran y Tato Bores. Todos los días Radio Palermo 2 89.1 Radio Palermo 2. ¿Querés saber lo que ocurre en el mundo de la cultura? El Candelero, con Alicia Achinelli y Nicolás Vázquez. Entérate de todo lo que se estrena en cine y en teatro. Escuchá a tus figuras favoritas, las novedades en materia de actualidad y música. El Candelero, sábados desde las 14 horas. Respetar las normas de tránsito es una cuestión de vida o muerte. Maneja tu vida. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Hey, vení. Escuché algo que me dio vuelta. No te lo puedo explicar todo. Vivilo vos. Todas las mañanas, de 10 a 12, otra vuelta de tuerca más. Son dos mujeres. No puedo parar de escucharlas, no me dejan laburar, están re locas. Se me saltaron las tuercas. Otra vuelta de tuerca más. No te olvides, de lunes a viernes de 10 a 12. Jugátela. Registre a sus trabajadores, protéjalos de los accidentes de trabajo, evite sanciones y reclamos judiciales. Mejor para el trabajador, mejor para la empresa, mejor para el país. Superintendencia de Riesgos del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Consciente colectivo, libre pensante. La historia y la realidad desde distintas miradas. Consciente colectivo, el hombre como sujeto libre pensante. Sin dogmas, sin condicionamientos. Consciente colectivo. Hombre libre pensante. Libre pensante. Consciente colectivo. Sábados a las 21. Conduce Manuel Betrone. RPLM 2. Radio Palermo 2. Buenos Aires, Palermo. 89.1. Mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papa frita y good show. Ahí salió completo el good show. 13.34, continuamos en La Cocina del Perismo y seguimos aquí con Laura Brizuela en nuestra sección Huellas que Perduran con Tato Bores. Sí. Bueno, les contaba que dejó frases, además de bueno todo su humor político y de alguna forma dejó sus huellas, digamos, en eso. Una de las frases era: el que sabe, sabe, y el que no es jefe. Una clásica frase que no la tenía asociada con Tato Bores. Sí. Yo tampoco. Hace poquito el impopular Guillermo Moreno la modificó en cuando fue previo a la votación en el Senado, que el Senado invitó a consultores, a especialistas en economía a hablar de la el resolución 125. El acompañamiento del patotero. Exacto. Y Guillermo Moreno fundó una frase que dijo: el que sabe, sabe, y el que no es consultor. Para tener en cuenta. Bueno, otra era: en la Argentina, vivir se puede, pero no te dejan. Una triste realidad. Bueno, y como decía, la Bermud con papas fritas y Good Show, que es una de... Con esa frase, sí, cerraba todos sus programas. Bueno... También Tato tuvo problemas con la justicia, sobre todo con una jueza, les va a sonar el nombre, María Romilda Cervini de Cubría. Uf. ¿Le suena? Romilda. Me suena a Narcogate. Sí. Más presente imposible. Ley de Lemas. Bueno, resulta que él estaba, bueno, por sacar un programa donde... De alguna forma hablaba de ella, criticándola. Ella se enteró antes de que saliera al aire y lo demandó. Entonces el programa fue censurado previamente. O sea, no se difundió en ese momento. Después, en 1992, él agarra ese fragmento y lo manda, como que inicia una causa y finalmente es pasado. Pero cuando en ese momento iba a ser pasado, puso un cartel negro que decía censura judicial. Me acuerdo mucho de esa época de Tato, porque era muy graciosa, porque a pesar de que yo no entendía muy bien, porque era muy chico en ese momento, me causaba mucha gracia cómo la llamaba la jueza. Sí. Porque en el acto de censura no la podía mencionar, pero él seguía hablando de la jueza. Y la jueza Buru Budía. Y la convocatoria. Y me acuerdo de un montón de cosas que me parecían muy graciosas y hoy por hoy lo recuerdo y veo cómo es el panorama con la jueza y todo, y la verdad me parece un gran desafío que tuvo Tato. Sí, finalmente pasó el segmento, pero bueno, se demoró un par de años. Bueno, en el 96 se muere Tato de un cáncer y bueno, los hijos que trabajaban con él preparan una producción que sale en el 99, que dice La Argentina de Tato, donde hacen como una recolección de todos sus monólogos, de todos sus programas, y que bueno, se emitió y que quedó en la cabeza de todos los argentinos. Algo que les quería leer es una entrevista que le hicieron en el 76 en la revista Extra, donde le preguntan cómo le gustaría ver a la Argentina para sus hijos, o sea, qué le gustaría que fuera de la Argentina para sus hijos. Y él dice así: quiero una Argentina próspera, pacífica, como era cuando yo era chico. Pero el mundo entero está convulsionando y eso influye. Además, ahora ya no hay distancias como había antes. Europa parecía tan lejos, los medios de transporte y comunicaciones eran, por supuesto, más precarios. Pero con los adelantos de hoy, el mundo parece achicarse. La Argentina no está sola. Es un concierto de naciones, pero cada una toca su nota. Y eso que no llegó a haber internet, o prácticamente no llegó a haber internet. Súper actual, sí. Muy vigente a través de los años. Sí, año 76, 22 años. 32 años, perdón. 32 años. Así que bueno. Ese fue el gran Tato Bores, Laura Brizuela. Muchas gracias. De nada. Pasó una nueva excelente producción de Huellas que Perduran con Tato Bores.